como cada día desde hace semanas, el despertador suena cuando Matilde apenas acaba de dormirse. Se estira bajo las sábanas. Eso es lo peor cada nueva mañana, el instante de pavor, estar tumbada en la cama y recordar lo que le espera. Los lunes, los gemelos empiezan las clases a las 8, no puede retrasarse. Matilde se levanta. Su cuerpo está agotado. Agotado incluso antes de empezar. Su cuerpo ya no se recupera, está vacío de materia, de energía, su cuerpo se ha transformado en un peso muerto. Enciende la luz, alisa la sábana con la palma de la mano, tira del edredón por las cuatro esquinas. Sus gestos se le antojan lentos, torpes, como si tuviera que pensar en cada uno de sus movimientos para que se produjesen en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sin embargo, 5 días a la semana, consigue ponerse de pie, dirigirse al cuarto de baño, meterse en la bañera y cerrar la cortina tras ella. Se demora bajo el agua tibia. A menudo, en ese bienestar que le procura la ducha, encuentra las sensaciones de antaño, cuando su vida fluía como el agua, cuando se sentía contenta de ir a trabajar, cuando no tenía otra preocupación que la de elegir el traje sastre o los zapatos que iba a ponerse. Se abandona a la memoria del cuerpo. Ese tiempo le parece lejano, pasado. Ahora daría lo que fuera por poder cerrar los ojos, dejar de pensar, dejar de saber, escapar de lo que la espera. ¿Cuántas veces hubiese deseado enfermar, gravemente? ¿Cuántos síntomas, síndromes, insuficiencias ha imaginado para obtener el derecho a quedarse en casa, el derecho a decir, ya no puedo más? ¿Cuántas veces ha pensado en irse con sus hijos, sin nada ante ella, sin dejar dirección, enfilar la carretera con el saldo de su cartilla de ahorros como único equipaje? Salir de su trayectoria, comenzar una nueva vida, en otra parte. ¿Cuántas veces ha pensado que se podría morir de algo parecido a lo que está viviendo, morir de tener que sobrevivir 10 horas diarias en un medio hostil? Se seca con una toalla, percibe una mancha oscura en la parte trasera de la pantorrilla izquierda. Se agacha, descubre una quemadura, de 3 o 4 centímetros, profunda. Levanta la cabeza. Reflexiona. Ayer por la noche estaba helada, puso a calentar agua para llenar una bolsa de agua caliente, la metió dentro de la cama antes de acostarse. Debió de dormirse así, con la piel pegada a la goma. Se produjo una quemadura de 3.er grado sin darse cuenta. Vuelve a mirar la herida supurante, no acaba de creérselo. Hace 2 meses se rompió la muñeca al caerse en la escalera del metro. Se resignó a hacerse una radiografía al cabo de una semana, porque ya no podría coger ni sujetar nada. El interino de guardia, con la radiografía levantada ante él, le había echado un sermón. Por suerte la fractura no se había desplazado. Para probar si están cocidos los espaguetis o las judías verdes, mete las manos en el agua hirviendo, con un gesto rápido, sin sentir nada. Parece como si estuviera desarrollando una especie de resistencia al dolor. Se está endureciendo. Lo nota cuando se observa en el espejo. Ve cómo sus rasgos se han vuelto más afilados. Hay algo cerrado, extremadamente tenso, que no consigue relajar. Matilde busca en el botiquín la caja de vendas, elige el modelo más grande y se lo aplica en la piel. Son las 7:10 y tiene que ponerse en marcha. Preparar el desayuno, coger el metro y el cercanías, ir a su trabajo. Debe ponerse en marcha porque vive sola con 3 hijos, porque cuentan con ella para que les despierte por la mañana y les espere por la tarde cuando vuelven del colegio. Cuando se vino a vivir a este piso, lijó, pintó, montó las estanterías y las literas, se enfrentó a todo. Encontró trabajo, llevó a sus hijos al dentista, a clases de guitarra, a baloncesto y judo. Siguió en pie. Hoy ya son mayores y está orgullosa de ellos, de lo que ha construido, de ese islote de paz cuyas paredes están cubiertas de dibujos y de fotos, colgado sobre un bulevar. Ese islote en el que supo hacer entrar la alegría, a donde volvió la alegría. Aquí, los 4 han reído, cantado, jugado, han inventado palabras y cuentos, fabricado algo que los une, que los agrupa. Ella ha pensado a menudo que había transmitido a sus hijos una forma de júbilo, una aptitud para la alegría. A menudo pensó que no había nada más importante que ofrecerles su risa, por encima del infinito desorden del mundo. Ahora es diferente. Ahora está irritable, cansada, hace esfuerzos sobrehumanos para mantener una conversación de más de 5 minutos, para interesarse en lo que le cuentan, a veces se echa a llorar sin razón alguna, cuando está sola en la cocina, cuando les ve dormir, cuando se acuesta en silencio. Ahora se siente mareada desde que pone un pie en el suelo, garabatea en cuadernos lo que debe hacer, pega en los espejos instrucciones útiles, fechas, citas. Para no olvidar. Ahora son sus hijos los que la protegen y sabe que no está bien. Teo y Maxime ordenan su habitación sin que ella se lo pida, ponen la mesa, se duchan y se ponen el pijama, los deberes están hechos antes de que vuelva y las carteras están listas para el día siguiente. Cuando sale con sus amigos el sábado por la tarde, Simon la llama para decirle dónde está, le pregunta si no la molesta, si necesita que vuelva antes para ocuparse de los gemelos, si quiere salir a pasear un rato, ver a los amigos o ir al cine. La observan sin cesar, los tres, atentos al tono de su voz, a sus estados de ánimo, a la duda de sus gestos, se preocupan por ella, se da perfecta cuenta, le preguntan cómo está varias veces al día. Ella les contó al principio. Les dijo que tenía problemas en el trabajo, que ya se pasaría. Después intentó contarles, explicarles la situación, la forma en que se dejó atrapar, poco a poco, y lo difícil que era ahora salir. Desde lo alto de sus 14 años, Simon quiso ir a partirle la cara a Jack, a pincharle las ruedas del coche. Reclamaba venganza. Eso la había hecho sonreír, en ese momento, esa rebelión de adolescente contra la injusticia sufrida por su madre. Pero pueden realmente entenderlo. Ignoran lo que es la empresa, su aspecto confinado, sus mezquindades, sus conversaciones en voz baja, ignoran el ruido de la máquina de bebidas, el del ascensor, el color gris de la moqueta, las amabilidades superficiales y los rencores mudos, los incidentes fronterizos y las guerras de territorio, los secretos de alcoba y las notas transmitidas, incluso para Simon el trabajo sigue siendo algo abstracto. Y cuando intenta traducírselo a un lenguaje que puedan entender, mi jefe, la señora que dirige el personal, el señor que se ocupa de los anuncios, el gran jefe, le parece estar contándoles la historia de unos pitufos bárbaros que se destrozan en silencio en una zona retirada del mundo. No habla de ello. Ni siquiera con sus amigos. Al principio intentó describir las miradas, los retrasos, los pretextos. Intentó contar los silencios culpables, las sospechas, las insinuaciones. Las estrategias para evitarla. Esa acumulación de pequeñas vejaciones, de humillaciones soterradas, de hechos minúsculos. Intentó contar el engranaje, cómo había llegado a esa situación. Cada vez la anécdota le parecía ridícula, irrisoria. En cada ocasión se había interrumpido en mitad de una frase. Concluía con un gesto vago, como si aquello no la impidiese dormir, no la estuviese royendo poco a poco, como si todo eso en el fondo no tuviese ninguna importancia. Debería haberlo contado. Desde el principio. Desde el principio del todo. Cuando Jack comenzó a declarar, desde por la mañana temprano, con ese tono solícito que tan bien dominaba, tiene usted mala cara. Una primera vez, después otra, con algunos días de intervalo. La tercera había utilizado la palabra pinta, tiene usted mala pinta. Con expresión vagamente inquieta. Y el odio contenido en esa palabra que ella no había querido escuchar. Hubiera debido contarlo aquella vez que, aislados en el extremo de una zona industrial, la había dejado esperando 45 minutos, el tiempo de ir a buscar el coche, cuando el aparcamiento estaba solo a 200 metros. Hubiera debido contar las citas anuladas en el último minuto, las reuniones cambiadas sin informarla, los suspiros de exasperación, los comentarios hirientes disfrazados de humor, y las llamadas que ya no contesta, aunque sabe que él está en su despacho. Olvidos, errores, molestias que, aislados los unos de los otros, forman parte del desarrollo normal de un trabajo. Incidentes sin importancia cuya acumulación, sin brillo, sin estruendo, habían terminado por destruirla. Creyó que podría resistir. Creyó que podría hacerles frente. Se acostumbró, poco a poco, sin darse cuenta. Terminó por olvidar la situación anterior, y el contenido mismo de su puesto, terminó por olvidar que trabajaba 10 horas al día sin levantar la cabeza. No sabía que las cosas podían cambiar de ese modo, sin posible vuelta atrás. No sabía que una empresa podía tolerar tal grado de violencia, aunque fuera tan silenciosa. Admitir en su seno ese tumor exponencial. Sin reaccionar, sin intentar ponerle remedio. Matilde piensa a menudo en el juego de romperlo todo, que tanto les gusta a los chicos. Esas latas vacías presentes todos los años en las fiestas del colegio, se apunta a la base, y todas se derrumban. Pero cuando piensa en ello, por las noches, tumbada en su cama o sumergida en el agua abrasadora de la bañera, sabe muy bien por qué calla. Mantiene silencio porque siente vergüenza. M. Matilde abre el armario empotrado, coge unas bragas, un pantalón y una blusa. En la habitación de al lado, la radio de Simon se ha puesto en marcha. Unos minutos más tarde, llama a su puerta, le propone despertar a los gemelos. Matilde echa un vistazo al reloj, tiene tiempo. Entra en la cocina, se detiene un instante para pensarse los gestos que debe hacer, el orden en que deben realizarse. No enciende el viejo transistor. Se concentra. Teo y Maxime surgen tras ella, le saltan al cuello para besarla. Sus cuerpos conservan el calor de la noche, acaricia su rostro arrugado por el sueño, respira su olor. En los pliegues de sus cuellos, durante un corto instante, la disposición de su propia vida le parece simple. Su lugar está allí, cerca de ellos. Lo demás no tiene importancia. Llamará al médico, le hará venir a casa, le explicará. Él la examinará y constatará que su cuerpo ya no tiene fuerzas, que no le queda nada, ni un átomo, ni una onda de energía. Cuando se vaya permanecerá acostada hasta el mediodía y después se levantará, saldrá a hacer algunas compras, o bien pasará la tarde fuera, se llenará del ruido de los demás, de sus colores, de su movimiento. Preparará una comida de las que vuelven locos a sus hijos, una comida de un solo color en la que los platos empiecen todos por la misma sílaba, pondrá la mesa para que quede bonita, esperará su vuelta y va a llamar al médico. En cuanto se vayan los chicos. En la cabecera de la mesa, medio sentado, Teo empieza a hablar. Siempre ha sido el más locuaz, se sabe docenas de chistes, de historias alegres, tristes o absurdas, de historias de miedo. Reclama silencio. Esa mañana, cuenta a sus hermanos un programa sobre los récords del libro Guinness que vio hace unos días en casa de un amigo. Matilde escucha, al principio distraída, les observa a los tres, son tan guapos. Teo y Maxime tienen 10 años, cultivan sus diferencias, Simon ya es más alto que ella, tiene los hombros de su padre, esa misma forma de sentarse en el borde de la silla, en desequilibrio. Sus risas la devuelven a la conversación. Se trata de un hombre que tiene el récord de abrir sujetadores en un minuto con una sola mano. Después de otro que, en el mismo tiempo, consigue ponerse y quitarse 80 veces los calzoncillos. Cuenta más proezas, grita Maxime, completamente excitado. Teo prosigue. Hay un hombre que anuda rabitos de cereza con la lengua, y otro que coge smarties con palillos. Los otros dos se carcajean al unísono. Matilde les interrumpe para precisar que no debe hablarse propiamente de proezas, les invita a pensar sobre la naturaleza de esas acciones, no ven que hay algo de humillante en quitarse y ponerse los calzoncillos docenas de veces para ser el campeón del mundo de su categoría. Reflexionan y asienten. Y entonces Teo añade con una expresión seria. Sí, pero hay un tío que corta plátanos en dos con una sola mano, así, en seco, con piel y todo, eso sí que es una verdadera hazaña. ¿Verdad, mamá? Matilde acaricia la cara de Teo y se echa a reír. Entonces ellos ríen también, los tres, extrañados de oírla reír. Desde hace semanas, cuando se sientan en torno a la mesa de la cocina a la luz del amanecer, escrutan el tono de su voz, buscan en su rostro la sonrisa que ya no tiene, y ella no sabe qué decirles, le parece que sus hijos la miran como a una bomba de relojería. Pero hoy no. Hoy, 20 de mayo, los tres se han ido, carteras y mochilas a la espalda, confortados, tranquilos. Hoy, 20 de mayo, ella ha comenzado el día riéndose. L. Y la ha dejado el bolso en el maletero y después se ha sentado a su lado. Antes de arrancar, Tibault ha llamado a la base para avisar de que empezaría su guardia con media hora de retraso. Rose ha dicho que se las arreglaría con los otros médicos. La vorágine no había comenzado aún. Viajaron en silencio. Al cabo de una hora, Lila se durmió, la cabeza apoyada contra la ventanilla, un hilillo de saliva caía de su boca hasta el nacimiento del cuello. Pensó que la amaba, que amaba todo en ella, los fluidos, la materia, el sabor. Pensó que nunca había amado de esa forma, perdiendo siempre, con ese sentimiento de que nada era aprehensible, que nada podía retenerse. Al acercarse a París, el tráfico se hizo más denso. A pocos kilómetros de la entrada al bulevar periférico, se vieron casi parados. Atrapado detrás de un camión, revivió cada momento de la cena del día anterior. Se vio a sí mismo apoyado sobre la mesa, con el cuerpo echado hacia adelante, tendido hacia ella. Y a Lila, echada sobre su silla, siempre a distancia. Se vio, y vio de qué manera se había ido hundiendo poco a poco, intentando responder correctamente a las preguntas que ella no había cesado de hacerle: ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu ideal? Una ráfaga de preguntas para evitar contar algo de sí misma, de su propia búsqueda, para reconfortarse en su propio silencio. Él, intentando lucirse, mostrarse divertido, inteligente, simpático y seguro de sí mismo. Él, desposeído de su misterio, desnudo. Él, una mosca atrapada dentro de un vaso. Había olvidado hasta qué punto era vulnerable. De eso se trataba el estar enamorado, de ese sentimiento de fragilidad. Ese miedo a perderlo todo a cada instante, por un tropiezo, una respuesta desplazada, una palabra equivocada. Se trataba de eso, de la inseguridad de uno mismo, tanto a los 40 como a los 20. Y, en ese caso, había algo más lamentable, más vano. Frente a su casa, paró el motor. Lila se despertó. Se acercó para besarla. Introdujo la lengua en su boca. Una última vez. Posó la mano sobre su pecho, abierta, los dedos separados, acarició su piel, en ese lugar que tanto le gustaba, y después dijo: quiero que dejemos de vernos. Ya no puedo más, Lila, no puedo más. Estoy cansado. Sus palabras eran de una banalidad insoportable. Sus palabras gastadas eran una ofensa para su dolor. Pero no tenía otras. Lila abrió la puerta y salió del coche. Fue hasta la parte trasera para abrir el maletero, se acercó a la ventanilla, el bolso colgado de su hombro, se inclinó hacia él y dijo: gracias. Después, tras un silencio, gracias por todo. No había en su rostro ni dolor ni alivio, entró en el edificio sin darse la vuelta. Lo había hecho. Avisó a Rose de que se hacía cargo de la guardia, le dio la primera dirección en voz alta, fiebre alta, síntomas gripales. Volvió a llamarle unos minutos más tarde, quería saber si podía encargarse del sector 6 además del 4, que tenía asignado. Fracera se había roto la muñeca el día anterior, tenía el hueso desplazado. El encargado no había encontrado otro médico para sustituirle. Thibault aceptó. Acaba de aparcar en una plaza de carga y descarga, al pie del inmueble donde se le espera. Mira su teléfono, sabe lo que le depara el día. Sabe que va a pasarse el día pendiente de la pantalla de su móvil, esperando un mensaje. Antes, la gestión de visitas se hacía por radio. Ahora, por razones de confidencialidad, el servicio de urgencias disponía de un repertorio de teléfonos móviles y un sistema de números abreviados. Cada vez que la base le envíe a una nueva dirección, no podrá evitar el esperar que el nombre de Lila aparezca en la pantalla. Durante semanas, ese sonido será su tormento. Espera que le eche de menos, así, de golpe. Un vacío vertiginoso que ella no pueda ignorar. Espera que al cabo de las horas sea vencida por la duda, que tome conciencia poco a poco de su ausencia. Le gustaría que se diese cuenta de que nunca nadie la amará como él la ama, por encima de los límites que ella impone, esa soledad fundamental que impone a los que la rodean pero que solo evoca en voz baja. Es ridículo. Él es ridículo. Grotesco. ¿Quién se ha creído que es? ¿En virtud de qué superioridad, de qué excepción? Lila no volverá. Se tomará sus palabras al pie de la letra. A estas horas, sin duda se estará felicitando de esa salida, fácil, suave, servida en bandeja. Sabe que la gente que ama por encima de lo que se espera de ella siempre acaba siendo una molestia. Va a visitar a su primer paciente. Abandonar el perfume de lila que flota en el aire. Dejar las ventanillas entreabiertas. Hay que retirar la perfusión, le había dicho una noche Fracera, especialista en fracturas, y no solo de muñeca. Habían quedado para tomar algo después de un largo fin de semana en el que los dos habían estado de guardia. Ayudado por la tibia onda que el vodka expandía por sus venas, Thibault le había hablado de Lila, esa sensación de abrazar algo soluble, algo que se convierte en polvo. Esa sensación de cerrar los brazos sobre el vacío, un gesto muerto. Fracera le había aconsejado la fuga inmediata, la retirada estratégica. Y, con la mirada perdida en su vaso, había concluido. Hay en cada relación amorosa una especie de ferocidad infusa e inagotable. Thibault está en el coche, al pie de un edificio sin carácter, mira una última vez la pantalla de su teléfono, por si no hubiese escuchado el bip. Lo ha hecho. Ha terminado haciéndolo, retirar la perfusión. Lo ha hecho y puede estar orgulloso de sí mismo. Ella sonrió. Como si se lo esperara. Como si hubiese tenido todo el tiempo para prepararse. Había dicho, gracias. Gracias por todo. ¿Puede alguien estar tan ciego ante la desesperación del otro? En el momento en que la puerta se cierra tras ella, Matilde hunde la mano en su bolso hasta sentir el contacto del metal. Siempre tiene miedo de olvidar algo, las llaves, el teléfono, el monedero, su abono de transporte. Antes no. Antes no sentía miedo. Antes era ligera, no necesitaba verificar. Los objetos no se escapaban a su atención, participaban de un movimiento de conjunto, un movimiento natural, fluido. Antes, los objetos no resbalaban de los muebles, no se volcaban, no suponían un obstáculo. No ha llamado. Desde que su médico general se jubiló, no tiene médico de familia. En el momento de marcar el número que acababa de encontrar en internet, le pareció que aquello no tenía sentido. No está enferma. Está cansada. Como cientos de personas con las que se cruza cada día. Entonces, ¿qué derecho tenía? ¿Qué pretexto? Hacer venir a alguien que no conocía. No habría sabido qué decirle. Decir simplemente, no puedo más. Y cerrar los ojos. Baja andando. En la escalera se cruza con el señor de Lebarre, su vecino de abajo, que sube a su casa dos veces a la semana porque los niños hacen demasiado ruido. Incluso cuando no están. El señor de Lebarre adopta su expresión extenuada y la saluda en voz baja. Matilde no se detiene, deja que sus dedos se deslicen por el pasamanos, sus pasos son pesados sobre la alfombra de terciopelo. Hoy no tiene ganas de detenerse unos segundos para hablar con él, para ser amable, para mantener un intercambio. No tiene ganas de recordar que el señor de Lebarre es viudo y está solo y enfermo, que no tiene otra cosa que hacer que escuchar el ruido que viene de arriba, multiplicarlo, hasta inventárselo, no tiene ganas de imaginarse al señor de Lebarre perdido en el silencio de su gran piso. Se conoce. Sabe a dónde lleva eso. Siempre tiene que inventarse excusas para los demás, explicaciones, motivos de indulgencia. Siempre acaba por pensar que la gente tiene buenas razones para ser como es. Pero hoy no. Número. Hoy le gustaría poder pensar que el señor de Lebarre es idiota. ¿Por qué estamos a 20 de mayo? ¿Por qué tiene que pasar algo? ¿Por qué esto no puede seguir así? El precio es demasiado alto. El precio por tener una tarjeta para fichar, un bono de comedor, un carné de salud, un abono de transporte de tres zonas, el precio por seguir en movimiento. Matilde bordea la manzana envuelta en el frescor de la mañana. A esa hora las calles parecen lavadas, renovadas, a lo lejos se escucha un camión de basura. Matilde mira el reloj, acelera el paso, sus tacones golpean la acera. Al entrar en el andén del metro, nota inmediatamente una afluencia inhabitual. La gente está de pie, amontonada, a pesar de que no traspasan la banda de goma que marca el límite de la zona a la que es peligroso acercarse. Los pocos asientos disponibles están ocupados, el aire está cargado de una febrilidad malsana. Matilde levanta la vista hacia la pantalla electrónica, el tiempo de espera de los próximos trenes ha sido reemplazado por dos trazos luminosos. Una voz femenina invade el andén, a causa de una avería en la línea, el tráfico en dirección Mairie de Montreuil no se desarrolla con normalidad. Cualquiera que utilice habitualmente el transporte público comprende a la perfección el singular lenguaje de la compañía, sus sutilezas, su vocabulario y su sintaxis. Matilde conoce los diferentes casos posibles y su probable repercusión en la duración de su trayecto. Una avería en la línea, un problema de cambio de agujas o una regulación del tráfico, provocan un retraso moderado. Más inquietante, un viajero enfermo, significa que alguien, en alguna parte, en otra estación, se ha desmayado, ha tirado de la alarma o bien ha tenido que ser evacuado. Un viajero enfermo puede perturbar de forma considerable el tráfico. Mucho más inquietante, un accidente grave de un viajero, término admitido comúnmente para designar un suicidio, paraliza el tráfico durante varias horas. Hay que evacuar los trozos. En París, cada 2x3 un hombre o una mujer se tira al metro. Matilde lo leyó en un periódico. La compañía mantiene la discreción en cuanto a las cifras exactas, pero desde hace mucho tiempo dispone de grupos de apoyo psicológico para los conductores afectados. Algunos no se recuperan nunca. Son declarados no aptos, destinados a ventanilla o a trabajos de oficina. Como media, un conductor se enfrenta al menos una vez en la vida a una tentativa de suicidio. Es que en las grandes ciudades la gente se suicida más que en otras partes. A menudo se hace esa pregunta, sin tomarse la molestia de buscar una respuesta. Desde hace unos meses, cuando Matilde vuelve de su trabajo, puede quedarse observando las vías, fijar su mirada, fijarse en las piedras que tapizan el suelo, la profundidad del agujero. A veces siente cómo su cuerpo se inclina hacia adelante, de forma imperceptible, su cuerpo agotado buscando reposo. Entonces piensa en Theo, en Maxime y en Simon, su imagen se impone sobre las demás, todas las demás, dinámica y luminosa, y Matilde da un paso atrás, alejándose del borde. Intenta hacerse un hueco entre el gentío. Hay que ganarse el sitio, el territorio. Hay que respetar el orden de llegada y la distancia aceptada entre las personas, que disminuye a medida que el andén se llena. No hay metro anunciado. No podrá llegar al tren de las 8:45, ni al de las 9:00, ni siquiera al de las 9:15. Va a llegar tarde. Y se encontrará con Jack por casualidad cuando salga del ascensor, o bien a la entrada de su despacho, la habrá buscado por todos lados y no se habrá privado de hacerlo saber, aunque no le haya dirigido la palabra desde hace 3 semanas, mirará su reloj con mueca dubitativa y el ceño fruncido. Porque Jack vigila de cerca sus horarios, sus ausencias, buscando un paso en falso. Porque él vive a 5 minutos en coche y le importan un comino el trayecto que ella debe realizar diariamente, al igual que la mayor parte de los asalariados de la sede, y el número de factores objetivos que pueden impedirle llegar puntual. Por el momento, se trata de permanecer en el lado correcto del andén, no dejarse llevar hacia el fondo, mantener la posición. Cuando llegue el metro, repleto, irascible, habrá que luchar. En virtud de una ley tácita, una forma de jurisprudencia subterránea aplicada desde hace décadas, los primeros seguirán siendo los primeros. Cualquiera que intente ignorarlo es abucheado. A lo lejos se escucha un gruñido, una vibración, parece el ruido del tan esperado convoy. Pero el túnel permanece vacío, privado de luz. La pantalla electrónica sigue sin indicar nada. La voz femenina ha callado. Hace calor. Matilde mira a los otros, hombres y mujeres, su vestimenta, sus zapatos, su peinado, la forma de sus nalgas, les observa de espaldas, de frente o de perfil, en algo hay que entretenerse. Cuando las miradas se cruzan, baja los ojos. Incluso en hora punta, subsiste en el transporte público algo que pertenece a la intimidad, reservado, un límite impuesto a la vista a falta de poder imponerse al cuerpo. Entonces Matilde mira al andén de enfrente. Casi vacío. En el otro lado no se ha detenido la circulación, los convoys se suceden a un ritmo normal. No hay explicación posible. En sentido inverso, la gente sube al metro y llegará a la hora a su trabajo. Por fin, Matilde percibe un murmullo a la izquierda, cada vez más claro, los rostros se vuelven, tensos, impacientes, ahí está. Hay que inspirar profundamente, estrechar el bolso contra la cadera, comprobar que está bien cerrado. El metro disminuye su velocidad, se detiene, ahí está. Derrama, regurgita, libera la masa, alguien grita, dejen salir, hay empujones, pisotones, es la guerra, sálvese quien pueda. De pronto se ha convertido en una cuestión de vida o muerte subir a ese, no tener que esperar al improbable siguiente, no arriesgarse a llegar más tarde aún al trabajo. Dejen salir, joder. El gentío abre paso de mala gana, no hay que perder de vista la entrada, hay que mantenerse cerca, no dejarse llevar por la masa, colocarse a los lados, permanecer cerca de la puerta. De pronto la horda se precipita, la adelanta, no lo va a conseguir. El vagón ya está repleto, no queda ni un centímetro cuadrado libre. Y sin embargo sabe que puede entrar. Hay que forzar. Hay que estirar el brazo, atrapar la barra central, ignorar los gritos y las protestas, agarrarse y tirar. Tirar con todas sus fuerzas para propulsar su cuerpo hacia el interior. Tienen que hacerle sitio. Frente a su determinación, la masa cede. La señal sonora anuncia el cierre de puertas. A pesar de que su brazo derecho está fuera, casi lo ha conseguido. La puerta se cierra a golpes, ignorando gemidos y lamentaciones. Matilde gana 4 centímetros con su pie izquierdo, empuja por última vez, está dentro. En el andén, una voz femenina anuncia que el tráfico en la línea 9 vuelve a la normalidad. Todo es cuestión de perspectiva. En las estaciones siguientes, Matilde se hunde en el vagón, gana algunos centímetros suplementarios, se agarra para no tener que bajar. No hay que ceder ni un milímetro. El aire está saturado, los cuerpos se han fusionado en una única masa, compacta y agotada. Los comentarios son reemplazados por el silencio, cada cual aguanta con paciencia, el mentón se levanta hacia las ventanillas abiertas, las manos buscan apoyo. Mientras, Matilde piensa que el 20 de mayo también empieza así, con esta lucha absurda y miserable, con 9 estaciones que aguantar, 9 estaciones asfixiadas, arrancadas a la febrilidad de una mañana en hora punta, 9 estaciones buscando aire en medio de gente que no gasta de media más que una pastilla y media de jabón al año. De pronto, una mujer empieza a emitir sonidos extraños, agudos y cada vez más largos. No son gritos ni protestas, sino más bien un quejido. Está agarrada a la barra central, comprimida entre unos pechos opulentos y una mochila. El ruido que sale de la boca de esa mujer es insoportable. La gente se vuelve, la observa, intercambia miradas de perplejidad. La mujer busca con la mirada a alguien que pueda ayudarla. Matilde consigue extraer una mano para apoyarla sobre su brazo. Sus miradas se cruzan. Ella sonríe. La mujer deja de gemir, respira rápidamente, su rostro está deformado por el miedo. ¿No se encuentra usted bien? En el momento de hacer la pregunta, Matilde toma conciencia de lo absurda que es. La mujer no responde, hace esfuerzos sobrehumanos para no gritar, respira cada vez más rápido, empieza a gemir, y entonces grita. Estallan los comentarios, primero a media voz, después más alto, vaya idea la de coger el metro después de una avería cuando se sufre de claustrofobia, díganle que se baje, ah, no, no tire de la señal de alarma, por favor, lo que nos faltaba. La mujer es un elemento perturbador, una avería humana susceptible de interrumpir el tráfico. Matilde ha dejado su mano apoyada sobre el brazo de la mujer, que la mira intentando sonreír. Bajaré con usted en la próxima estación. Solo quedan unos segundos, ve, el metro está frenando. El metro se ha detenido, las puertas se abren, Matilde precede a la mujer para abrirle paso, por favor, muévanse, déjenla pasar. Tira a la mujer de la manga. Mira en qué estación se encuentra. En el andén, bajo la inscripción Charonne, la obliga a sentarse. La mujer parece tranquilizarse, Matilde le propone ir a buscar un poco de agua o algo de comer a la máquina. La mujer empieza a agitarse, va a llegar tarde, no puede, no puede volver a coger el metro, acaba de encontrar trabajo en una agencia de trabajo temporal, sí, es claustrofóbica, pero normalmente no hay problema, lo soporta, pensaba que podría conseguirlo. Y entonces la mujer empieza a respirar deprisa, cada vez más rápido, a sacudidas, busca aire, parece que sus miembros comienzan a sufrir sacudidas, sus manos están agarradas la una a la otra en un gesto que no controla. Matilde ha pedido ayuda, alguien ha subido hasta la taquilla. Un hombre de la compañía en uniforme caqui ha bajado. Ha llamado a urgencias. La mujer no puede levantarse, todo su cuerpo está crispado, se eleva por momentos, sigue respirando agitadamente. Esperan. El andén está repleto, los agentes de la compañía han creado un perímetro de seguridad, ahora son 3 o 4. La gente se arremolina alrededor, estirando el cuello. Matilde tiene ganas de chillar. Se ve en la misma situación que esa mujer, las imágenes se superponen, durante un corto instante son una sola y única persona, asfixiada por las luces de neón, acurrucada cerca de una máquina de golosinas. Y entonces Matilde mira a su alrededor. Piensa que todas esas personas, sin excepción, un día u otro estarán sentadas allí, o en otro lado, y no podrán moverse. Un día de hundimiento.